En términos generales se ve que lo que puede ser el glifosato en particular empieza a aumentar su concentración desde la cuenca media hasta la cuenca baja, ¿sí? A la altura de Santa Fe hasta la desembocadura del río Paraná, en los sedimentos de fondo, y también se ve la presencia generalizada a lo largo de toda la cuenca, eso sí, de insecticidas como puede ser clorpirifos, endosulfán, cipermetrina, que aparecen tanto en las muestras de la cuenca alta hasta las muestras de la cuenca baja. Un río que provee tantos bienes y servicios a toda la Argentina y no había datos, es un primer agujero. El trabajo nuestro, muy modesto, viene a aportar un poquito de información, pero eso tiene que ser una política de Estado. Y obviamente que hay acciones desde lo ecológico, como evaluar el uso de los suelos próximos a los arroyos y los ríos, favorecer la franja riparia, promover no solo el monocultivo, sino otro tipo de prácticas productivas. Salida hay, claramente.